Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Encuentro de Proyectos y Cooperativas Autónomas, un evento autogestionado, libre de partidos políticos y secretarías gubernamentales. Dos jornadas pensadas y soñadas con amor y ternura, con cuidados y respeto permanente para elaborar planes y socializar nuestras experiencias. Mesa 3. Arte, cultura y educación. El arte y la cultura son manifestaciones inherentes a la condición humana y, como tales, están al alcance de todo ser humano. Atraviesan y están atravesadas por diferentes ámbitos de la vida, así que responden y son parte en la transformación de su contexto histórico. De modo que a lo largo de la historia se han empleado para afirmar y reproducir saberes políticos, económicos, culturales de toda índole, a través de los cuales se establecen los cánones que imponen y validan ciertas formas de manifestación artística y cultural. Desde el capitalismo neoliberal se fomenta un arte y cultura elitista, hegemónica, patriarcal, eurocentrista, al servicio de capitales en consonancia con gobiernos que promueven políticas y agendas culturales inaccesibles para el grueso de la población, o que se suman a la colonización cultural como instrumento de alienación. Sin embargo, existen otras formas de reproducción artística y cultural que, a pesar de haber sido históricamente negadas, siguen resistiendo y se afirman desde la cultura popular y desde formas muy otras. Esas son las que buscamos. Durante la mesa de construcción navegamos sobre dos ejes. El primero, el Estado y su intervención en el arte y la cultura. Segundo, aprendizaje saberes versus escuela estatal. Son dos caminos alejados. ¿Pueden existir intersecciones? Para el primer eje nos preguntamos sobre nuestro posicionamiento frente al aparato estatal que usa el conocimiento, el arte y la cultura como botín político, pues desde nuestro caminar consideramos que la autonomía es uno de los conceptos que guía nuestro hacer frente al proyecto estatal llamado Pilares, programa de la Ciudad de México que se apropia de conceptos y formas organizativas propias de comunidades y movimientos sociales. Por otro lado, comentaron que dentro de estos programas, la explotación laboral se avala, pues el arte y la cultura no están debidamente remuneradas. Nos preguntamos, ¿cuál es el valor que podemos darle al arte y la cultura en la vida misma? Respecto al segundo eje temático, aprendizaje saberes versus escuela estatal, muchas compañeras apuntaron sobre la necesidad de hacer una crítica al sistema escolarizado y en lugar de hablar sobre educación, se propusieron conceptos como compartición de saberes y aprendizajes. La escuela es parte de las instituciones disciplinarias y estamos en un momento crucial donde ya se quebraron esas estructuras, pues la virtualidad ha cambiado las formas de enseñar y aprender. Pensemos en la universidad, que si bien genera nuevas visiones sobre ser y estar en el mundo, al final generan competitividad y mercantilización del conocimiento. Además, la forma en que este se genera muchas veces es a través de las modas que se imponen desde la teoría social y política, y pocas veces desde las necesidades de las comunidades. También hablamos sobre la certificación estatal de los conocimientos, pues si bien tenemos el sueño de autogestionarnos la educación, también es importante escuchar las necesidades de las infancias y juventudes, así como a las parentalidades que les acompañan, pues tenemos distintos procesos, y dentro del contexto en el que vivimos, padres y madres están interesadas en garantizarles el acceso a la universidad. Aún hay mucho que trabajar desde los aprendizajes autónomos. Es decir, que uno de los ejes de trabajo futuro es poder desarrollar una infraestructura que nos permita dar y o acceder a otros procesos de aprendizaje. Hasta este momento, los diferentes puntos de vista parecían estar en abierta oposición. Sin embargo, poco a poco, a través de la escucha respetuosa, logramos generar acuerdos en común desde los cuales partir. Primero, es necesario contextualizar cada situación particular y estar abiertas a las transiciones. ¿Cómo podemos asistir más allá de la crítica al monopolio de Estado de la educación? Gran parte de la población queda en medio de las decisiones políticas y empresariales. ¿Cómo podemos traducir estos planteamientos y reflexiones para construir algo diferente? Se propone que estos espacios de debate se sigan generando, siendo conscientes que hay una diversidad de perspectivas. Segundo, si bien no podemos negarles el sistema educativo a las infancias y juventudes, sí podemos pensar en cómo salir de las dinámicas capitalistas y proponer alternativas en conocimientos culturales, educativas, artísticas y políticas. Es de urgencia pensar en las alternativas frente al aparato estatal, pues justo ahora en el contexto de pandemia, hay países donde fue obligatoria la vacuna incluso sin la autorización de las madres, los padres o tutores. Tercero, lo que nos convoca al encuentro es la claridad de que la autonomía se teje desde lo colectivo. Una necesidad urgente desde la maternidad es aprender a ir surfeando en el sistema. Si bien son valiosos estos saberes que se llegan a dar en la academia, se tienen que socializar porque el conocimiento es continuo y debe pasarse de generación en generación. Somos un grupo muy afortunado de tener la libertad de elegir y aprender. Hay que visualizar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pensar en la diversidad del conocimiento porque hay personas que lo menosprecian o lo vuelven dogma. Cuarto, es de vital importancia volver a los oficios, pues como saberes platicados muchas veces se tejen, muchas cosas se tejen en la palabra que nos ayudan a transicionar entre saberes y fronteras. Otra dinámica de aprendizaje colectivo podemos encontrarlo en el libro de Rancière, El maestro ignorante, sobre un maestro que inventa un método para enseñar idiomas. Quinto, no hay mejor oración que la acción. Cuando se siembra en colectivo se dan buenos frutos. Se propusieron actividades próximas para pasar de la palabra al hacer. Se propone que la Casa Ocupa Chiapas sea un punto de encuentro y tener el compromiso de nutrir las actividades culturales, desde asistir a las asambleas, acuerpar y trabajar de forma continua las propuestas que salgan de ellas. Que las actividades sean itinerantes para visitar y conocer más espacios autónomos. Organizar un encuentro de expresiones, el cual tenga como objetivo aprender con diferentes actividades, tanto de exposición como de creación, con talleres de pintura y narrativa. Al finalizar, algunas compañeras nos compartieron otras experiencias de aprendizaje, tales como Really Really Free School, que se basa en calendarios con horarios y actividades como mecanismos de organización para conocer la oferta de talleres y espacios. Se compartió la experiencia del Huerto Tepepan, que comenzó con la mecánica de bicis, continuó con la yoga, autodefensa y agricultura. También se extendió la invitación al espacio de formación en línea La Regla Rota, las cuales se realizan cada 15 días. También nos hicieron recomendaciones visuales. Los documentales Viva la Escuela Moderna, Sueños Colectivos y Vivir la Utopía, que nos pueden dar un panorama amplio sobre las ideas ácratas en acción. Queremos finalizar con una hermosa frase de Malatesta que decía: habrá que vincularnos, ya después vemos en qué nos diferenciamos.